La luna besa los locos mientras los lobos aullan tu derroche. Categoría Pepi, David Lucía. La con la chica. Sería pues, sería. Hey, muchas gracias, qué chica. Seriedad o chingería. Que aplazar, pedirte, a ver a que me ayudó a montar esto, Sergio, que puta, que chica. En la casa de la villa, carbura, cocina, gasolina. Estoy más prendido que el propio diciembre. Estoy más encendido que Marana en su lecho de su muerte. Ya llegó diciembre, pandilla, y siempre te veo. Tus cuchos son los genios del arte que hicieron para mí esta gran obra maestra. Llevarte al Olimpo de Cuesta, domingo, domingo, domingo. Para llevarte al Olimpo de Cuesta, domingo, domingo, domingo. Para llevarte al Olimpo de Cuesta, domingo, domingo, domingo, domingo, domingo, domingo, domingo, domingo, domingo, domingo, domingo. Una rápida, rápida, rápida, rápida. Yeah. A Lady, la y al bajista John, el del sonido de Afro y de la Tijuana. Camilo, quiero que cantes un tema ya mismo. ¿Dónde estás? Camilo. Camilo, venga. Y también quiero que el percusionista de la banda anterior, Cucho, venga, venga. Mantena, confiate, ustedes van a cantar. Les van a poner una rima ahí medio hijo, reggae, no sé, usted sabe más de eso. Esa gonorrea siempre poniéndola a hacer el oso. Ojo con el micro. Voy volando bien despacio.

Bueno, nos falta la última canción. Ahorita hay nomás que les va a poner musiquita. Más soñar. Tenemos que hacer morales, hacemos vaca machorro. Continuemos. Va a cantar un tema. Espera. El que malvista tiene, qué tristeza, un tema tan magnífico. Silencioso se mi machuca, deja de cansar, me pagar. Yo sí quiero. Hágale. Thank you. Karaoke.